¿En qué momento cambió la historia? Si éramos todo y ahora ni memoria, de lo que fuimos, de lo que juramos, de todo lo que algún día soñamos. Te noto fría cuando me hablas, como si ya no sintieras nada. Y yo aquí intentando salvar lo que tú ya dejaste atrás. Te me vas sin mirar atrás, sin decir si aún sientes más. Y aunque intento entender, no lo puedo aceptar. No sé si hay alguien más en tu vida o si solo se apagó la chispa. Pero duele ver cómo te alejas y pelear por lo que no se da. Lo sé, pero siempre te di lo que pude. Ya me quedo con preguntas que nunca tuve. Se fue sin avisar lo que creí no iba a acabar. Te me vas y no vuelvo atrás. Se nos rompió la realidad, porque hay amores que sin razón simplemente se van. Atrás, se nos rompió la realidad, porque hay amores que sin razón simplemente se van. Da, da, da, da, da, da, da, da.